Alcina viene de ser asistente de, se queda en Argentino, viene de ser asistente de Adrián Capelli, que hoy está dirigiendo en el básquetbol uruguayo. Los dos están charlando en la mitad de la cancha mientras el resto de los equipos, de los jugadores, están elongando alrededor del rectángulo de juego y haciendo trabajos de relajamiento muscular, mientras los dos están dialogando con respecto a lo que seguramente van a tener que llevar adelante esta noche. Es un partido, es eliminatorio, ¿eh? El que pierde no continúa en estos cuartos de final de Super 8, el que gana ya está clasificado para lo que será a partir del 17 la parte final de este Super 8, que se va a llevar a cabo en Santiago del Estero. Gallego, presentamos al presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, Fabián Borro, luego del lanzamiento ayer por la noche del Super 8 de la Liga de Desarrollo, y finalmente se confirmó que el Torneo Nacional de Ascenso va a ser televisado por la pantalla de Deporte B. Fabián, te agradecemos y bienvenido a Uno Contra Uno Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo fue el lanzamiento? ¿Cómo viste el evento que se realizó ayer por la noche? Bueno, creo que fue un evento distinto a lo que veníamos realizando desde la Asociación de Clubes, y con mucha concurrencia, y parece que innovador en lo que se venía realizando, ¿no? Con respecto a la Liga de Desarrollo, ¿cuáles son los puntos que se tienen en cuenta? ¿Cómo se va a desarrollar más específicamente, Fabián? Bueno, ahora va a ser paralela a la segunda fase, con un partido previo al juego. Cada equipo tiene que presentar hasta 8 jugadores, los cuales 6 deben ser de su propia cantera o formar parte de la lista de buena fe, y a dos invitados que pueden las instituciones convocar jugadores de diferentes localidades que puedan estar en estudio, en observación por cada club, lo pueden sumar en cada partido o en una gira, de acuerdo a cómo le toque jugar. Gallego. ¿Sí? Sí, Gallego, ¿podés saludar al presidente de la ADC? Sí, señor, cómo no. Bueno, buen día, Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué decir? Felicitaciones por el evento de ayer. Estuvo todo muy bien, y como siempre decimos, bueno, cerramos todos los eventos, ¿no? Nos vamos últimos como siempre, así que disfrutamos de estar con la dirigencia, disfrutamos de estar con amigos y de pasar un lindo momento, y la verdad que estuvo todo muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias, sí. Bueno, la idea era esa, era juntarnos. No tuvimos el tiempo como para hacer una presentación como queríamos de la competición, porque asumimos el 21 de agosto y tuvo el Mundial, y la Liga la teníamos que empezar un poquito antes por el sistema de juego nuevo, y nos pareció una oportunidad interesante hacer una presentación en sociedad, demostrar el plan de marketing y comunicaciones, hacer el lanzamiento de la Liga de Desarrollo y la presentación del Super 8 en Santiago del Estero, y juntarlo, como bien decís vos, con amigos y también de alguna manera despedir el año con todo el ambiente. Sí, la verdad que estuvo muy piola, porque nada, estuvo descontracturado, el lugar es muy lindo, hubo un buen trabajo de parte de las dos gerencias, de marketing y comunicación, con Juan Diego y con Rodrigo, mostrar un poco lo que va a ser la LNB digital, con el LNB Store, contenidos, médicos, newsletter, y después, bueno, marcar un poco lo que va a ser la Liga de Desarrollo. Y como bien vos decís, lo dijimos al comienzo del programa, el hecho de estar tan encima también de lo que va a ser el Super 8. De hecho, bueno, esto fue ayer a la noche, y hoy ya hay dos equipos que van a estar jugando a las 9 de la noche por Teis Sports. Digo, también privó un poquito por ahí la llegada de más cantidad de jugadores, pero la verdad que estuvo todo perfecto y estuvo todo en armonía, y además hay un buen trabajo en el dossier entregado de prensa, donde, bueno, se hablan de los 13 clubes que han invertido en la mejora de sus estadios, hay inversiones realizadas, habla de cifras. Todo esto es producto de un trabajo y un relevamiento que han hecho tanto Juan Diego como Rodrigo, conjuntamente con las diferentes dirigencias de la asociación de club, ¿verdad? Sí, también voy a mencionar la Comisión de Infraestructura, que le entrega al arquitecto Luna. Ahí está. Usted, que realmente también han hecho un trabajo, tanto un área como la otra, han recorrido casi la totalidad de las instituciones de la Liga Nacional y también el torneo de ascenso. Han ido al lugar, faltan algunos sitios recorrer, pero se van a ir completando, con lo cual ya tengo la primera etapa, que es el diagnóstico, saber bien cómo van a trabajar en esta nueva construcción de una imagen y una marca nueva de la Liga Nacional. Y un anuncio importante, que es muy importante para la categoría, siempre digo lo mismo, independientemente de quién lo haga, a nivel pantalla o a nivel producción general, es bueno que haya una confirmación de que el TNA tenga pantalla para poder difundir un poco la categoría, que es una muy buena categoría, ¿no? Sí, obvio que tener pantalla siempre es bueno, y lo que es bueno que haya varias empresas televisivas que estén transmitiendo básquet, porque no es solamente torneos, sino también DirecTV, y ahora se suma Deporte B, con lo cual nivel de opciones. Ya estamos buscando la televisión para la Liga de Desarrollo, así que esperemos concretar en algún momento. Está muy bien. Vi ahí en el informe de prensa que te entregaban que decía que la idea era televisión nacional en el Final Four, y me parece algo realmente muy muy piola que los chicos también tengan, porque para ser conocido a los jugadores hay que darle. Lo hablábamos ayer con vos, con Gregorio, con la gente que estaba ahí, con el gringo Peluzzi, la reunión, ¿no? Hay que hacer que los jugadores sean conocidos, y bueno, la difusión, la comunicación es un vehículo muy importante para que esto ocurra. Si no, es imposible que el público pueda conocer a nuestros jugadores, ¿no? Claro, a mí me parece que lo más importante de lo que se viene desarrollando estos 100 días y pico que estamos al frente de la asociación de clubes, que se están haciendo cosas, se están tratando de innovar y se están haciendo cosas. Algunas saldrán bien, otras más o menos se deberán corregir. Y lo importante es intentar caminos, salir de estructuras que estaban realmente rígidas, que cuando uno planteaba algunas situaciones, la respuesta era, eso no se puede hacer porque es así. Y bueno, yo creo que cuando uno tiene ganas de construir, se puede flexibilizar, y con la buena voluntad y la cooperación de todo el mundo se pueden intentar cosas como lo de la Liga de Desarrollo. La verdad, como te contaba anoche, me quedé contento con la reunión, ver tanto entrenadores jóvenes. ¿Hola? Sí, te escucho, Fabi. Ah, sí, empecé a acordar. Tanto entrenadores jóvenes con ganas, con entusiasmo y participando, me parece realmente bueno, positivo, porque opinaron, porque aportaron sus ideas, y yo creo que, bueno, construir en conjunto con tantos jóvenes, ya sean como jugadores, para tener un futuro más promisorio, con más jugadores desarrollados. Sí, la verdad que todas las competencias que se juegan, bueno, uno es pro competencia, así que todo lo que tenga que ver con competencia siempre uno va a apoyar, porque ha pasado históricamente. Por ahí alguno, ¿te acuerdas cuando se hizo el torneo Interligas? Que muchos decían, no, ¿para qué sirve? Es un torneo que no tiene ningún sentido. Bueno, nosotros hemos apoyado, vos desde lo institucional con obras sanitarias en aquel momento, recuerdo que has apoyado también, y mucha gente, porque me parece que el tema de competir siempre es bueno, ¿no? Después en el camino o en el viaje se van acomodando las cosas se van corrigiendo, los errores que pueda tener una competencia o varias, o las que tengas, pero me parece que lo mejor siempre es tener mayor cantidad de competencias abiertas. Sí, respecto al tema de la Interliga, nosotros estuvimos en Río por la Copa Intercontinental y estuvimos hablando con la gente de la Liga de Brasil de intentar recuperar la competición. Ellos también creen que hay que recuperarla, así que esperemos, si no es en esta temporada, en la próxima, volver a estar juntos en un torneo que realmente es importante, ¿no? Muy importante, aparte, una alianza estratégica con Brasil, que es el, digamos, el socio fuerte de esta parte del continente. Realmente sería muy bueno, porque ellos también están teniendo una liga que está creciendo y me parece que las dos marcas juntas tienen mucha más fuerza, ¿no? Sí, sí, yo, la verdad que no sé por qué no se continuó, porque cuando estuvimos juntos en Río, la verdad que la voluntad de ellos es de continuar, así que esperemos tomarlo y institucionalizar el torneo, que nos sirve a ambos, ¿no? Fabián, y volviendo al Torneo Nacional de Ascenso, que esta noche tiene, dicho sea de paso, tiene jornada, va a haber 5 partidos de la segunda categoría profesional de básquetbol argentino, ¿para cuándo más o menos estaría planificado el arranque de la televisación y qué días irías, si es que ya se sabe o si es que todavía está en estudio el día y el comienzo de las televisaciones? En principio el vínculo es por el torneo jugando. ¿Por el torneo? Por el torneo que se está jugando, ¿no? Esta temporada. A partir de enero van a ir los televisados. El día no es un día fijo porque como jugamos en diferentes días, no intentamos tratar de no correr los partidos de cómo están programados por el tema de no incomodar la gira que está prevista en tema. Si te darás cuenta, a veces no hemos pasado prácticamente ningún partido, como se hacía antes, adelantarlo en la Liga Nacional y queremos hacerlo en el torneo de ascenso. Así que ahí está trabajando la gente de Deportes con el área nuestra de marketing, que van a determinar la grilla de juegos de enero y febrero en los próximos días, ya lo van a anunciar. Buenísimo, o sea que la noticia sería que a partir de enero ya arranca por Deporte B el Torneo Nacional de Ascenso, que no va a tener un día fijo en la pantalla, sino que se van a combinar de acuerdo al calendario que ya está preestablecido para no poder cambiar o no tener que cambiar permanentemente la jornada. Esa es una muy buena noticia y bueno, le va a dar mayor realce todavía una categoría que está con muchos equipos y que puede tener un final realmente muy lindo. Así es. Bueno, Fabián, nada, agradecerte el contacto, felicitarte nuevamente, lo hicimos ayer, la verdad que estuvo todo muy bien y estas cosas suman mucho, por lo menos desde mi punto de vista, el hecho de poder tener juntar a la gente del básquet, poder mostrar las cosas que se están haciendo, siempre está bueno y más nosotros que somos fanáticos del tema de la comunicación, el hecho de estar informados y de estar en contacto nos hace muy bien porque podemos llevarle al público de otra manera lo que ustedes están llevando adelante. Un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, gracias. Buenos días igualmente para vos y para todo tu equipo. Que sigas bien. Ahí está, la palabra Meli del presidente de la Asociación de Clubes, Fabián Borro. Ya vamos a hablar con Fabián de otros temas, pero queríamos en este momento, bueno, que nos cuente un poquito.